Ellos vuelven para conquistarte. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Los Jonix. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir. Escúchalos, no te vas a arrepentir.